Tenemos en línea a la senadora provincial por Cafayate, Silvina Vargas. Muy buenos días, ¿cómo le va? Pedro Soler, Mariana Zafar y Humberto Colauti la saludan. ¿Qué tal? Buenos días a ustedes y a su audiencia. Bueno, la llamamos básicamente para que nos cuente un poco en qué quedó esto de recibir al ministro de Ambiente, López Sastre, con tantas irregularidades. ¿Ha quedado algo aclarado o todo sigue no quedaron en una muy nebulosa? Me parece. Bueno, mira, realmente, para ser más práctico, te dividiría en dos partes. Con respecto primero a los fondos, bueno, se aclaró que era la primera partida que llegaba, que no es lo que debería, lo que tendríamos que recibir porque no está integrado el Fondo Nacional. A partir de allí, bueno, distintas opiniones, el Fondo Nacional no nos debe nada, nosotros insistimos en que sí, que urge que se reclame la conformación del fondo como corresponde, ya que es mucha plata la que está perdiendo la provincia. Dinero que nos preocupa no solo por los madereros, los productores que están perdiendo y paralizando su actividad más de un año y pico, sino también por los pequeños productores, que también nos aflige porque la ley prevé que se debe destinar también para ayudarlos a ellos un 30%, y también nos preocupa, ya pasando a la segunda parte, las irregularidades que se pusieron de manifiesto, que una persona casi logra estafar y cobrar fondos, y en este tema puntualmente para nada satisfecho porque el ministro no sabe si está vivo o muerto, quien ya tenía un proyecto aprobado. Claro, senadora, lo grave es que desde el mismo ministerio no haya alguien, un órgano de contralor, porque se da cuenta de casualidad un empleado del Banco Macro. No, pero no puede ser que López Sastre diga, no sé si está vivo o no, porque en el ANSES figura como que está vivo, o sea... Claro, yo creo que, vuelvo a insistir, si uno va a cualquier tienda, pedir cualquier tipo de financiación, de crédito, lo que fuera... por lo menos van a tener más diligencia que obviamente se ve un ministerio de la provincia de Salta. Y yo creo que tampoco puede él decir que si hubiera cobrado el culpable iba a ser el banco, ¿no? No. Creo que no son tantos los proyectos presentados, creo que cuenta con el listo y más que nada recursos humanos suficientes para constituirse in situ y ver realmente a quién se le están dando los beneficios, que son mucha plata, ¿no? Senadora, y también se habló sobre este funcionario que trabaja en el ministerio y además cobra de este fondo para no desmontar. Sí, la excusa fue de que se le había dado el subsidio antes de que asuma el ministerio. Esa fue la respuesta que obtuvimos, ¿no? Que su proyecto había sido aprobado y se le había otorgado el beneficio antes de que asumiera. Esa fue la explicación. Senadora, yo le quisiera hacer una pregunta a Humberto Colauti, es mi nombre. Sí, ¿qué tal, Humberto? ¿Qué tal? Ahora ustedes llamaron a investigación todos estos casos. Yo me pregunto, cuando el gobierno decide un secretario o un ministro, sabemos que este chico es hijo de Marcelo López Arias, las cosas que hizo López Arias en el gobierno, la incapacidad que ha tenido, los ministros antes de tomar los senadores, ¿no tienen injerencia en los secretarios, en los ministros que el gobierno asigna? Eso sí te quiero aclarar, lamentablemente a quien habría que preguntarle por qué elige los ministros, qué elige los secretarios que tienen, es al gobernador. Él tendría que estar evacuando esta respuesta. Nosotros lo único que podemos hacer es controlar el desempeño de ellos y cosas como estas, ¿no? Pero quien elige a los ministros, quien decide si siguen o no, si tienen que renunciar o no, si el que elige todo eso es pura responsabilidad del gobernador. Él es el que tendría que ver con quién se rodea y a quién pone en su gabinete. Claro. Nosotros más de una vez tuvimos problemas con algunos ministros y por más que pedimos hasta su renuncia hizo oídos sordos, ejemplo, Van Cowler, claro. ¿Sí? Claro. Que fue bancado hasta el extremo, disculpe que sea tan grosero el expresarme, pero que por más que todo el mundo quería que se fuera porque no, ni siquiera tenía lo mínimo de un ministerio, de un ministro que era educación, lo mismo continuó. Además habría que averiguar si Van Cowler no sigue cobrando, ¿no? Como senadores me gustaría que lo averigüen. Bueno, vamos a tomar nota, senadora, sobre este tema, casualmente llegaba la pregunta de un oyente y decía si se le puede pedir juicio político, no, porque sería alguien de la justicia, pero sí la remoción de un ministro. Sí, nosotros, vuelvo a insistir, podemos pedir y creer que haría falta que haya un recambio, pero la decisión la toma solamente el Ejecutivo Provincial, ¿no? No podemos obligarlo al gobernador a que haga. Lo que sí habrá que evaluar y ver, creo que esto, la estafa de estos dos individuos que se presentaron al banco, ya está tomando parte de la justicia. Sí. Ahora lo que todavía no hemos evaluado cada uno de los legisladores y como Cámara es ver si es que también hay que investigar adentro del ministerio si hubo mal desempeño en las funciones, ¿no? Claro, eso sí podemos hacer. De hecho, hay funcionarios que han gestionado 7 de estos documentos. O sea, es algo sumamente improlijo lo que está pasando ahí. Exactamente. Eso sí habrá que ir definiendo y tomando posición, ¿no? Va a haber una nueva visita a López Astre, entonces, seguramente. No, he pedido alguna documentación y vuelvo a decirte, hay que tomar decisiones ya. Si no se puede como Cámara en conjunto, porque así no lo estiman los demás senadores, sabemos que somos 23 y mayoría, hay un bloque oficialista que tiene la gran mayoría, bueno, habrá que ir viendo ya a nivel personal qué es lo que podemos avanzar, ¿no? Muy bien, senadora, le agradecemos muchísimo su tiempo, que tenga buen día. No, gracias a ustedes en cualquier momento. Hasta luego. Hasta luego.